cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, como cada noche aquí en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, dispuesto a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Junto a ti espero y deseo, como siempre, que toda la selección musical que te hemos preparado para estos próximos 60 minutos sea de tu agrado, que la disfrutes y que te quedes con nosotros, bien en los directos o en los formatos que te ponemos a disposición, formato podcast, en formato de programa dentro de la emisión, aunque no sea grabado, pues puedas disfrutarlo. Ya sabes que nos puedes escuchar bien en directo a través de los reproductores que encontrarás fijos en Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, también en las emisoras de FM, si tienes la suerte de vivir o encontrarte en la zona de su cobertura. Si tienes un móvil, tablet, iPhone, smartphone, también nos puedes escuchar a través de esos dispositivos. Si te descargas una aplicación llamada TuneIn, y una vez que te la tengas en tu dispositivo, pues pongas en el buscador radioesperantia.com. Se nos escucha también muy bien, muy bien. Y ya pues el formato podcast, pues en el lugar habitual, bien en Radio Esperantia, buscando programas, música, Confusión Podcast, o bien directamente en esperantia.com, aunque tendrás que discriminar entre el resto de contenidos, que es el de nuestro blog. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar los próximos minutos. Hoy estamos en el Ecuador del mes de noviembre, 15 de noviembre, martes. Y te vamos a presentar un discazo. Llevamos ya unos cuantos años proponiéndote música de este pedazo de teclista norteamericano de Filadelfia, Pensilvania. Y tiene un estilo bastante peculiar, porque no es ese sonido de piano melódico, tranquilito, también tampoco es el sonido de piano con mucha marcha, es un término medio, pero que tiene un estilo y una clase espectacular. Se llama Eric Montgomery, Transcendence es lo que edita estos días. Y sin perder un instante te lo presentamos porque suena así de bien. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Fíjate que bien suena Eric Montgomery. parecido una verdadera delicia. Eric Montgomery, nuevo álbum para este 2016, Transcendence, del teclista magnífico de Filadelfia, Pensilvania. Lo que escuchas, From the Other Side, desde el otro lado. Un pedazo de estreno y en confusión. Y un álbum que suena de miedo. Siempre te lo digo con todos los álbumes, pero es que es así. Tampoco voy a coger la música mala que no me gusta, evidentemente. Esto es un poco de cajón de perogrullo. Eric Montgomery, Transcendence, un pedazo de disco que estrena estos días el teclista de Montgomery. Y nos vamos con un disco que es un recopilatorio que se llama She's Singing the Sun. Y es un dúo de Andrés in the Moors. Una pasada también como suena esto. Let me feel my way through all your fantasies. The gates stand open and the moat flows freely. Come, penetrate the palace walls. Let's make history. Come here, baby. Boy, I wanna make sweet love to you. Honey sugar, it ain't no telling what I'm gonna do. What a feeling, feeling good, feeling like you never felt. Just like ice cream. My loving's gonna make you melt. Ooh. Oh, yeah. In the moon, babe. Ooh. Are you? Disco recopilatorio que son todo temas así medios tiempos, llamado She's Singing His Song. Dondres son las encargadas de interpretar este tema. In the Mood, una delicia, como puedes apreciar. Esto es Confusión, y ya sabes, aquí disfrutando junto a ti, como cada noche, en radioesperantia.com. Teclista también, aunque bueno, se podría decir multiinstrumentista, lanzado un nuevo álbum, Chiller Mix One. Paul Hardcastle, 1000 Miles from Nowhere. Thank you. De Paul Hardcastle, siempre es la misma, Helen Rogers, que interviene en sus trabajos firmados con su nombre, Paul Hardcastle, como los de su proyecto Jazz Masters. A Thousand Miles from Now World. Mil millas desde ninguna parte. Esto es Confusión, seguimos contigo, que todavía nos queda mucha música por escuchar y, por supuesto, esperamos que disfrutar. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. hay que ver cómo suena este. Sería jazz soul cristiano, que es como un género aparte o subdivisión del jazz. He shall reigns, él reinará, temática cristiana. En esta música que de verdad nos encanta. Es el bajista Larry Kimpel, que ya lo hemos escuchado aquí en Confusión y que presenta el nuevo disco Be Still and Now. Otra maravilla. Y seguimos, nos vamos con un álbum que ya lleva pues un tiempecito, de este pedazo de guitarrista, Sophisticated Funk, Jerome Epps. También una delicia. Este es el tema que le da título. Fíjate qué pasada como suena este bajo. Y la guitarra, por supuesto, de Jerome Epps. Principios del año 2016, por eso ya te dije que ya tiene su tiempo, pero bueno, que no lleva ni un año en el mercado este disco, Sophisticated Funk, una delicia de este fantástico guitarrista Jerome Epps, norteamericano también. Y aquí seguimos en Confusión, nos vamos con un indicativo y continuamos. Y me he fijado que todos los temas que has escuchado tienen una duración de 6 minutos mínimo. Así que debo explicarme el cuento, porque si no es que nos vamos a ir casi a la hora y media. Pero bueno, vamos a tomar medidas. Jingle y seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Thank you. baterista, como puedes imaginar, Ramley Michael Thomas. Su álbum Soul Jazz y este True Love que escuchamos, miembro durante muchísimo tiempo de esa pedazo de banda que, bueno, integraba la Erwin and Fire de Phoenix Horns, la sección de vientos, luego pues colaborando con un montón de gente, sacando discos por libre al margen de la Erwin and Fire y colaborando, así que me suene, pues con Phil Collins, por ejemplo. Rally Michael Thomas. Soul Jazz, un discazo. Y seguimos, nos vamos a Europa de nuevo. Esta es una pianista y vocalista polaca. Se llama Ania Samach. Una de maravilla lo que suena. By your side. Ania Samach. And I still remember when I last saw your eyes. One word stopped this moment. We just said goodbye. But I also knew what could come to rescue me. To remember this, so I made a picture of you in my memory to have, if a piece of this precious fire which could let me live with a thought of meaningful words from a song written by itself, and a song was simply mine. I will be always, baby, by your side. Though I want to know you better sometimes. I will be always, baby, by your side. Es el álbum que presenta esta pianista y vocalista polaca, Ania Samach. Vaya, sabes lo que escuchas. Me ha encantado este disco, que tiene un montón de componentes de estos que nos encanta. Ritmo, melodía, una delicia. Pues nada, te mandamos aquí desde este momento el cordial saludo, la cordial bienvenida. Tanto si acabas de sintonizarnos por el directo, ya está escuchando el formato podcast. En cualquier caso, ya sabes que te agradecemos enormemente el apoyo, el seguimiento, y que aquí estamos para lo que desees. En la página de Radio Esperantia de Confusión, pues puedes buscar las fórmulas sencillitas todas para ponerte en contacto con nosotros si así lo deseas. Desgraciadamente se nos fue hace unos añitos Tina Mary, que lanzaba este fantástico álbum, creo recordar, en el 80 y 91. I boy, since day one. That you would come along and love me, and I would love you forever on the strength. Contrary to popular opinion, I'm extremely shy. desde el primer día, Since Day One, álbum Ivory, de la pedazo de vocalista, percusionista Tina Mary. Desgraciadamente se nos fue hace unos añitos, y además relativamente joven, 50 y poquitos años. Tina Mary. Y nos vamos con el teclista de Filadelfia, Eric Montgomery, de su anterior álbum, el que te hemos presentado hoy, Aura. Esto se llama Get It, Get It, en confusión, radioesperantia.com. Pasado 2015 de Eric Montgomery, pedazo de teclista de Filadelfia, Pensilvania. Hoy te hemos presentado el nuevo disco Transcendence, con ese pedazo de tema con el que hemos abierto el programa. Seguimos, que bueno, no me he dado cuenta, pero estamos a 20 y poquitos minutos ya de decirte adiós. Hay que ver cómo pasa el tiempo, una pasada. Funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. efectivamente se nos fue la semana pasada, el bajista también de Filadelfia, Pensilvania, Victor Bailey. Este era su álbum Bottoms Up. Bottoms Up. Here the Design. Pues descanse en paz, otro gran museo que se nos marcha la semana pasada. 50 y pocos añitos. Una verdadera pena. Pues nada, vamos ya haciendo planes. Incógnito, Irene Rení y Terry González para decirte hasta mañana. concreto con este disco, que bueno, tiene dos o tres temas y se supone que va a tener muchos más. Play, Jazz, Funk, Classics. Este tema seguramente lo habrás reconocido, Sayus. Y ya pues prácticamente para decirte adiós, bueno, no me gusta decir adiós, sino hasta luego, hasta mañana en este caso. Pues volvemos a Nueva York y nos quedamos con Serendipious Experience, un discazo de la pianista y vocalista Mrs. Irene Ruene. Este tema me encanta, Gonna Be Gone. Gotta pick a fight when I'm walking out the door. I sit with you, wondering how my life would be without you constantly messing with me all the time. In my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change. I'm gone. Don't you know I'm gone? I'm gone. Can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me. Always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Some bullish. Stop it. Stop tripping on some bullish. Whoa, stop. 'Cause you're messing up our cruise. Mrs. Irene Ruene, Gonna Be Gone, su álbum de Serendipious Experience, una pasada de álbum. Hasta aquí hemos llegado, este martes 15 de noviembre, volvemos mañana, que será 16, si no me fallan las cuentas, son 6 días en este caso. Y te esperamos bien en directo, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o bien en formato podcast, a la hora que tú prefieras. El podcast, como siempre, lo encuentras en esperantia.com o en radioesperantia.com, junto a pues, el resto de programas. Volvemos mañana, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y nada, te deseo lo mejor. Terry González, treat yourself to my love. Bye bye, hasta mañana. up to my life.